su noticiero 37 grados se encuentra con el ingeniero Luis Felipe Cárdenas Díaz, quien es una persona muy autorizada en el tema de la aviación en la zona del Alto Magdalena. Ingeniero, en estos días el tema es el aeropuerto Santiago Vila de Flandes, van a girar los recursos. ¿Qué podemos comentarle a la opinión pública sobre esto? Bueno, mire, se ha estado liderando dentro de las diferencias fuertes de las fuerzas vivas de la región, incluida la alcaldía de Flandes, pues el que esta inversión que se va a hacer en el aeropuerto Santiago Vila se haga de la manera más rápida posible, toda vez que desde el año 2009 no se le ha hecho mantenimiento ni a la pista, ni a la plataforma, ni a las calles de rodaje, y es urgente hacer estas obras de mantenimiento. En diferentes reuniones sostenidas en la Aeronáutica Civil con las gobernaciones de Cundinamarca y del Tolima, pensamos que finalizando febrero o en el mes de marzo ya vamos a tener estos rubros disponibles y se va a realizar esta obra. Obra de estos 7.200 millones de pesos, la mitad se va a invertir en el mantenimiento, en recuperar la pista, la plataforma y las calles de rodaje, y esos otros 3.600 millones de pesos se van a utilizar en comprar un pequeño terreno y hacer una primera ampliación, digamos así sea, de 200 metros para que la pista quede de 1.800 metros. Sí, eso es el director de la Guardia Civil, vamos a ampliar la pista. ¿Qué opina de que la gobernación del Tolima y Cundinamarca le hayan devuelto el aeropuerto a la Guardia Civil? Bueno, en su momento, en el año 2009, cuando ellos tomaron la decisión de tomar el aeropuerto para sacar la licitación pública, fue una excelente idea. Andrés González y Oscar Barreto Quiroga lo hicieron de buena fe y de la mejor forma posible, pero en la medida en que se fueron presentando algunos hechos y cuando el ministro de Transporte dijo que ya se rechazaba esa iniciativa privada, pues el proyecto se cayó para las gobernaciones y obedece que desde el año 2009 no se le haya hecho mantenimiento al aeropuerto porque las gobernaciones eran las propietarias, ¿verdad? O son, porque todavía no lo han devuelto. Entonces, me parece que es lo mejor que en este momento las gobernaciones le devuelvan el aeropuerto a la Aeronáutica Civil, porque ellos tienen el dinero para hacer el mantenimiento, para hacer una ampliación, y si en el horizonte de este año o el próximo año aparece un inversionista privado, pues a través de una alianza público-privada que la Aeronáutica Civil autorice, se puede hacer esta obra importante para el municipio de Flandes y de toda la región. Podríamos decir que con el anuncio de esta inversión, de estos auxilios, es el gran inicio de un futuro provisorio para el aeropuerto de Flandes. Usted lo ha dicho, amigo periodista, para recorrer un camino de 1.000 kilómetros hay que dar un primer paso. Este es el primer paso. Yo creo que para aprender a volar primero hay que aprender a caminar. Entonces nosotros estamos hablando de un macroproyecto al cual no hemos renunciado, pero pensamos que el mejor camino es este. Empezarlo a desarrollar por fases, por etapas, y esta primera etapa, esta primera inversión, nos parece que es el camino indicado para que más adelante podamos seguir desarrollando el aeropuerto. Listo.